Bien, hermanos, vamos a hemos estado viendo un poco de Filipenses en predicaciones para el aniversario. Estuvimos compartiendo también de Filipenses y queremos tomarnos también de Filipenses y continuar en el capítulo siguiente, que es el 4. Pero me gustaría antes leer, y que escuchen nomás, leer el mismo pasaje, pero en la versión del lenguaje sencillo, traducción del lenguaje actual. Y dice: queridos hermanos, trate de pensar, que Pablo le está hablando a usted. Así que, queridos hermanos y amigos, estoy muy contento y orgulloso de ustedes. Realmente los extraño. No dejen de confiar en el Señor Jesús. Les ruego a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo, pues las dos son cristianas. A ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que las ayudes. Ellas han luchado junto conmigo para anunciar la buena noticia junto con Clemente y mis otros compañeros de trabajo. Los nombres de todos ellos ya están anotados en el libro de la vida eterna. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Gloria al Señor por esa palabra, ¿cierto? En los libros anteriores de Pablo, que son bastante profundos, los conceptos que comienza a verter en esos capítulos anteriores, del 1 al 3, a lo mejor comparado con estos pasajes que leímos hoy día, que son muy sencillos, son muy prácticos, pero tienen mucha trascendencia para nuestra vida cristiana. En el capítulo 1, Pablo habla de vivir y magnificar a Cristo en todo lo que hagamos. En el capítulo 2 de Filipenses, habla de tomar a Cristo como nuestro modelo, de resplandecer como luminarias en el mundo y de enarbolar la palabra de vida. Y en el capítulo 3 aborda el tema de la excelencia del conocimiento de Cristo y de proseguir a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Pero en este capítulo 4, el apóstol usa expresiones que son como muy comunes, ¿ya? Tales como: regocijado en el Señor, sean conocidos todos los hombres lo comprensivos que son ustedes, por nada se afanen. Entonces, habíamos visto anteriormente, en predicaciones anteriores, ir hacia la meta, pero ahora nos habla que no seamos afanosos, ¿ya? Nos llama a alcanzar un premio en los capítulos anteriores y ahora nos está hablando del afán, a no estar ansioso. Quizás para algunos puede ser una distracción de la profundidad de la palabra anterior. Queremos quizás llegar rápidamente a ser resucitados juntamente con Cristo, con su poderoso poder. Entonces, en este versículo, en estos versículos que vamos a ver, sin embargo, hay bastante riqueza, porque el día a día nosotros lo vemos como cristianos y estamos aquejados de una serie de problemas. Nuestra fe flaquea, conocemos las cosas, la palabra de Dios, pero pareciera que muchas veces no nos comportamos como la palabra nos está enseñando. Entonces, como primera pregunta, podríamos decir: ¿por qué, a pesar de entender que Dios nos llama a dejar todas nuestras inquietudes en Él. Seguimos ansiosos, incluso muchas veces angustiados de todas aquellas cosas que no podemos manejar. Y nos ponemos, ¿cierto?, con mucha preocupación. A veces algunos ya extremos no pueden dormir y están dándole vuelta a los problemas, a las situaciones que no pueden solucionar. Entonces, muchos de ellos se debe a que somos débiles en nuestras convicciones. En el versículo 1 de Filipenses dice: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Estar firmes en el Señor. Pero en el día a día, cuando uno ve o conversa con los hermanos, parece que muchos están en la cuerda floja, están, ¿cierto?, con hartas dificultades. Y es interesante, yo lo mencionaba al comienzo, Pablo está en la cárcel, y hay que verlo dentro de ese contexto. Pablo, lo más probable, estaba viviendo sus últimos días. Él sabía que tenía los días contados, que iba a morir. Él sabía que no sabía exactamente el día de la muerte, pero ya tenía sentencia sobre su vida. Y si uno lee los primeros versículos, con ese amor que nos habla, no con ese temor, sino entregando vida. Hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Un mensaje de aliento para la iglesia ya de Filipo. Entonces, antes de que hagamos cualquier cosa, como cristianos debemos tener una posición correcta, ubicados correctamente. Para dar a conocer las virtudes de Cristo, se requiere que estemos firmes en el Señor. Y esto implica que debemos permanecer en Él. Entonces, la exhortación que nos hace Pablo en este día es a estar nuestras vidas firmes en el Señor, ¿ya? Y que corresponde también a las palabras de Cristo. Cuando está registrado en Juan 15:4, si quieren lo pueden buscar, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis. Si no estamos en Cristo, parados firmemente en Cristo, en su palabra, vamos a estar en esa cuerda floja. Si no entramos al camino, cuando Cristo dijo yo soy el camino, y no comenzamos a transitar en la palabra de Dios, nuestras convicciones van a flaquear. Y esta confianza en Dios está basada en algunos elementos que están aquí en estos mismos versículos. Si vamos a, y más bien en los versículos anteriores, ya, porque en el primer versículo de Filipenses 4 es como la conclusión del capítulo 3. Y vamos a leer el 20 y el 21 del capítulo 3. Dice: mas nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, hermanos, un elemento importante que tiene que ver con nuestra confianza, que usted internalice, que usted sepa que usted no es ciudadano de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Usted lo cree así? ¿Sí? Pero en la práctica pareciera que somos muy terrenales y no confiamos que tenemos un elemento superior, que no estamos afianzados acá en la tierra, sino nuestra ciudadanía está en otro reino, que es el reino de Dios, de donde también esperamos en este reino a nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está nuestro reino. Y dice que Él transformará este cuerpo de la humillación nuestra para que un día sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, vamos a tener una super resurrección, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Como dicen Colosenses, todas las cosas por Él subsisten. Ese poder que tiene un mundo ordenado, un mundo hipercomplejo, un sistema complejísimo, todo es gracias a la obra de Jesucristo. Cuando en la mañana se hablaba del Espíritu Santo, ahí de un comienzo, este sistema, cuando fueron creadas todas las cosas y la tierra estaba desordenada y vacía, pero ahí Cristo a través, ahí la obra del Espíritu Santo, ahí está la Trinidad y el Espíritu Santo trayendo orden a ese lugar. Y en Cristo se sujetan todas las cosas y ese mismo poder permitirá que tengamos un cuerpo glorificado. Entonces nosotros como ciudadanos de los cielos también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué certeza tenemos, qué certeza tienes tú de que Cristo va a venir? ¿Estamos confiados en que Él un día va a volver a esta tierra a reinar? Por eso, en otros pasajes dice que somos como peregrinos. Entonces a veces nos enfocamos mucho en el sistema, en los beneficios que perdemos de este sistema, pero no entendemos que nuestro sistema no es de este mundo. Los principios que vivimos no son de este mundo. Y estamos a la espera de que Cristo venga y tome control de todas las situaciones. El mundo espera cambios. Y hoy día está claro de que cualquiera, de cualquier espectro, desde lo más, desde la izquierda a la derecha, de este a oeste, de norte a sur, cualquier alguien que traiga una solución, la gente lo va a seguir. Hoy día la gente ya no está casada con ideologías políticas, hoy día son infieles a los principios, la gente quiere solución y que le solucione los problemas ya. Y cuando alguien le presente una solución, la gente lo va a seguir. Y se va a armar, yo creo que no tanto tiempo después, ¿cierto? Se va a pavimentar el camino para el anticristo. Pero nosotros no esperamos el anticristo. Algunos estamos preocupados, ¿y qué vamos a hacer? Nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Lo espera usted, hermano, con ansiedad de que Él venga. Ven, Señor, ven pronto. Venga tu reino, Señor. Venga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y por ahora nosotros, ciudadanos de los cielos, nuestra labor es vivir bajo los principios como ciudadanos del reino de los cielos, con esos principios. Y así estamos manifestando el reino de Dios en esta tierra. Ciudadanos de los cielos y esperamos pronto a nuestro Salvador. Y no solo a nuestro Salvador, sino la transformación también de nuestros cuerpos. Otro de los problemas que tenemos, que nos afecta con estar ansiosos, es cuando empezamos a confiar en nosotros y nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Cuando queremos tener todo bajo control, y mientras más queremos controlar, más complicado nos ponemos. Queremos que todo funcione y empezamos a estresarnos. Nos apoyamos en nuestra propia prudencia somos buenos para dar consejos de mi experiencia y no consejos de la palabra de Dios muchas veces, o desarrollar criterios como yo creo, pero no como la palabra de Dios lo establece. Entonces, cuando confiamos en nosotros, en nuestros criterios, no vamos por buen camino y empezamos a llevar el peso. Nosotros queremos manejar, nosotros queremos decidir sin consultar la voluntad de Dios y empezamos a estresarnos y a estar afanados. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿De quién nos debemos fiar? Fíate de Jehová de todo tu corazón. En Dios, en su palabra, debemos estar apoyados en todas nuestras decisiones. Los chiquillos que dieron la prueba, ¿cierto?, les genera estrés, ansiedad, porque hay tantas posibilidades de pregunta, de conocimiento, que me van a preguntar esto o aquello. Pero cuando uno aprende a confiar, sea lo que sea, Dios está presente. Y Dios permite o no permite. Y debemos descansar en Él. Cuando el centro de nuestra vida somos nosotros y aplicamos nuestros principios humanistas, ya eso nos va a desgastar. El Salmo, un Salmo dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Dichoso el que pone en Dios su confianza. En Dios su confianza. ¿Cierto? Muchas veces hemos hablado de las desilusiones que tenemos de la gente. Nos desilusionamos. ¿Por qué? Porque ponemos la confianza en las personas. Y después nos desengañamos y nos afecta, nos bajoneamos. Pero es bienaventurado el que pone la confianza ya en Jehová y no en otras cosas. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Jehová será tu confianza. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y ahí hace todo el relato, será como árbol plantado junto a corriente de las aguas. ¿Cierto? Una vida de progreso, una vida de progreso espiritual y también, por qué no decirlo, muchas veces también material, pero la esencia es estar bien en comunión con Dios. ¿Cuándo estamos poniendo nuestra confianza? Cuando estamos descansados en el Señor, bajan los niveles de estrés tremendamente, porque estamos confiando en la buena voluntad de Dios. Pero cuando no, nos vamos a complicar, ¿cierto? Y hay que esperar y estar tranquilo porque Él tiene cuidado de nosotros como sus hijos. Otro elemento que causa estrés, ansiedad, se da también al interior de la iglesia: las disensiones. Y no solo en la iglesia, a través de los grupos, en los grupos sociales, cualquier grupo de trabajo. Dígame que no le complica en cuando están alguien tan enojados y tenemos que compartir los mismos espacios. El otro día compartía con un hermano y me hablaba de esta angustia que le provocaba por una situación, un aguijón que había ahí que en el trabajo y que lo tenía complicadísimo. Y eso, cuando hay esas disensiones, esas divisiones, esas molestias, nos genera estrés. Pero ahí debemos aprender que Dios es un Dios justo y el Señor dice: mía es la venganza, dice el Señor. ¿Cierto? Cuando tu vida está siendo puesta a prueba por el que está al lado, y a veces en el círculo cercano, o a veces las relaciones matrimoniales no están bien, se producen divisiones. Imagínense estar compartiendo el mismo lecho y estar en disensión, genera un estrés tremendo. Pero ahí es cuando uno debe tomar los problemas, las dificultades, dejarlas delante en la cruz de Cristo y confiar en Él. Y obviamente que hay que hacer a veces acciones como Dios te lo pide, ¿ya? Pero en general las disensiones. Y vemos en esta palabra, vemos disensiones, ¿ya? Si leyeron, se dieron cuenta. Dice, lo voy a leer de la versión del lenguaje sencillo. Dice, queridos hermanos y amigos, estoy muy contento y orgulloso de ustedes. Realmente los extraño. No dejen de confiar en el Señor Jesús. Y dice, les ruego a Evodia y Síntique que se pongan de acuerdo. Mire, Pablo, después de los tres capítulos que yo le decía que eran tremendos, y aquí en el cuarto está tratando un problema al interior de la iglesia, ya, les ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo, porque las dos son cristianas. Y dice, a ti, mi fiel compañero de trabajo, y aquí yo estaba leyendo un poco qué pasaba ahí, y algunos estudiosos, eruditos de la Biblia, se cuestionaban y decían, ¿por qué Pablo menciona a Evodia, a Síntique y más adelante a Clemente? Pero ahí habla, y a ti, fiel compañero de trabajo. ¿Por qué no dijo quién era? Entonces, algunos estudios, en algunas Biblias sale, que la palabra fiel compañero de trabajo o compañero de yugo es, en el griego, es Sísigo. Y lo más probable es que Sísigo es una persona, no es fiel compañero, sino Sísigo es una persona, porque usted sabe, los nombres tienen significado. Entonces es muy probable que sea Sísigo, ya que era un hombre, un hijo de Dios, y a él le está encargando a este hombre que arregle las cosas con Evodia y Síntique, que estaban en algunas complicaciones. Para que vea que la palabra de Dios nos muestra también los problemas al interior de la iglesia, ¿ya? Y estaba Pablo de por medio. Aquí está Hugo y Oriana. Ah. Y enfrentar problemas, ¿ya? Y Pablo lo enfrentaba, ¿ya? Y para que ellos llegaran a acuerdos. Y que sean un mismo sentir. No podemos avanzar con rapidez, hermanos, si estamos divididos. Debemos tener el mismo sentir de Cristo Jesús, que se deshizo de todo privilegio para servir a Dios. Y también lo importante es que estas hermanas eran súper, súper trabajadoras. Ya, y ahí vamos a ver después unos detalles. Entonces, la ansiedad, hermano, la vida trae ansiedad. Uno no quiere a veces ni levantarse. Se vive lleno de este estrés, lleno de afanes. Particularmente los que son más sensibles, aquellos que tienen esto del orden. Ya, y cuando no están ordenadas las cosas, Siempre los matrimonios hay uno que es desordenado y el otro es más ordenado. ¿Ya? ¿Sí o no? Ya, no vamos a pedir ejemplos porque tendríamos que dar muchos. Pero el que es más ordenadito generalmente le genera más estrés. Y que lo vean a uno que no es muy ordenado, empieza, ¿cierto?, a subir los niveles de ansiedad. Pero en toda área, nosotros, ¿cierto?, el famoso nudito en el estómago, ¿cierto?, que es algo que nos causa tensión. La vida humana es una vida de ansiedad, pero, por el contrario, la vida en Cristo es una vida de comprensión para el otro. Cuando nos despojamos ya de nuestras barreras. Entonces, había este elemento de tensión en la iglesia, estas dos hermanas. El día a día las había nublado. No eran cualquiera, como dice el relato de Pablo. Estas hermanas combatieron Pablo no dice salí a predicar con ella, andábamos juntos, sino que combatieron, se la jugaron, Pablo fue perseguido, les costó levantar. Ellas estuvieron dando la batalla, combatieron junto a Pablo, pero se habían olvidado un elemento central en estas discusiones, a lo mejor, pero no eran discusiones teológicas, sino discusiones de forma. Y que a veces eso nos enreda, las discusiones de forma. Pero ellas habían olvidado un elemento importantísimo, que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Gloria al Señor. Si, hermano, si tú te la has jugado, has servido al Señor, hermano, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Así lo dice su palabra. Todos aquellos que están sirviendo al Señor deben tener esta certeza de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y el día cuando el Señor pase lista, tú vas a poder decir presente. Me acuerdo de chiquitito, hace muchos años atrás, cuando iba a la iglesia, había un himno que ya no se canta en las iglesias y decía, no lo voy a cantar, lo voy a mencionar nomás. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Ya? Y cuando estaba preparando este mensaje me acordaba de este himno, porque debemos entender que tú, si has combatido, has luchado por servir a Cristo, ya tu nombre ya está ahora escrito en el libro de la vida. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. Estás, hermano, si estás pasando dificultades, momentos difíciles en tu vida, anímate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y por muchos sinsabores que pases, situaciones difíciles, el Señor te tiene registrado. No solamente tenemos el Ruth aquí, hay otro nombre que la Biblia dice que no lo conocemos, que nos va a dar una piedrecita con un nombre nuevo. ¿Ya? Y ese nombre ya está escrito en el libro de la vida. Veamos un secreto que debemos aprender en base a esta palabra. He aprendido a contentar, versículo 11, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Este, hermano, es un aprendizaje significativo. He aprendido a contentarme con cualquiera sea mi situación. ¿Cierto? El aprendizaje significativo significa o se basa en los conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Si tú recibiste al Señor y empezaste a caminar, es un conocimiento, lo estás viviendo, pero también debes saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida y eso te tiene que animar a vivir una vida victoriosa y no derrotado de incertidumbre de qué va a ser mi vida. Sea que vivas, que mueras, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Sea que vivas 100 años, mueras mañana, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y por eso debes caminar confiado, por sobre las dificultades que se te puedan presentar. Gran parte de las actitudes negativas ya están relacionadas con no haber internalizado este aprendizaje de contentarse cualquier sea mi situación. Y uno mismo de repente se deja por lo sencillo, no, es que estoy mal, que tengo este problema, que estoy enfermo, que tengo trabajo, que tengo esto, que esto otro, y nos desanimamos. No, hermano. Debemos contentarnos cualquier sea mi situación. Gracias. La Biblia dice, dad gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios. No solo por lo bueno, también por las cosas difíciles, porque hay un aprendizaje también en las situaciones difíciles donde Dios quiere fortalecer nuestra fe. Entonces no tenemos que andar con situaciones que nos desmotiven y que pareciera que ya no hay esperanza. Debemos ir a la madurez y aprender, al igual que el apóstol Pablo, que aún estando en la cárcel y teniendo sus días contados, ya nos anima. Imagínense, Pablo nos está animando y él sabía que iba a morir. ¿Cómo había internalizado ese aprendizaje total? Él estaba pronto a morir y nos anima de dar gracias a Dios. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Estás contento por lo que estás viviendo ahora? Es que tengo problemas. El Señor te dice que debes contentarte porque Dios tiene control de todas las cosas y hay una bendición ya en la situación que tú estás viviendo. El apóstol Pablo un día persiguiendo a la iglesia y camino a Damasco, consiguiendo todas las cartas para atacar a los cristianos y matarlos, ahí el Señor mismo se le aparece, ¿cierto? Y cae al suelo y ahí le habla directamente. Ahí el primer aprendizaje, el conocimiento, adquiere el primer conocimiento de la grandeza, del poder de Dios, una luz que lo enseñase. Ya, y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y ahí el apóstol Pablo, ciego, ya, y ahí le da las instrucciones. ¿Qué tiene que hacer? Lo tomó. Ahí conoció el poder de Dios. Pero Pablo en la cárcel solo también conocía el poder de Dios. Aún que los amigos lo dejaron, Pablo estaba llevando a la profundidad este conocimiento de Dios. No solamente lo maravilloso de ese encuentro personal con Cristo cuando le salió al encuentro en el camino, sino también ahí una celda oscura, lúgubre, ahí también Dios le estaba hablando. Y muchas veces cuando recién nos conocemos al Señor, es maravilla, Dios nos bendice de diversas maneras ese encuentro con Dios. Pero después las cosas no son tan buenas a veces. Pero es porque Dios quiere que aprendas a vivir en todas las situaciones. Y no solamente en las bonitas, sino que Dios quiere que desarrolle un carácter firme. Pablo decía, en el versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, por lo tanto, debemos tener, hermano, un estilo de vida que se pueda adaptar a los distintos escenarios que nos toca enfrentar. Siempre debemos tener presente que cada situación que vivamos, Dios la ha permitido y Él está presente. Algunas situaciones las vivimos por nuestro propio pecado, otras situaciones difíciles por el pecado de otros, pero sea cualquier situación, debemos vivir confiados en Dios. ¿Usted lo cree así? Y por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cualquiera sea la situación. Ya hoy día sería como un personaje, ¿cierto?, de los niños, súper poderoso. Así era Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, ahí está esta palabra, que usted en la debilidad todo lo puedo, porque usted está mirando allá, está su nombre escrito en el libro de la vida. Y como ese canto que les hablaba, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Necesitamos de la vida divina. Pablo aprendió este secreto de dar gracias al Señor por todo, aún en los momentos difíciles. Por último, vivir una vida con estilo. No debemos vivir así como arratonados. Debemos estilo cristiano. Debemos entender cómo Dios quiere que vivamos. ¿Cómo? Con estilo. Vivir como Cristo vivió. Como nuestro modelo. ¿Ya? Nuestra meta debe ser como Cristo. Vivir como Cristo. Tomarlo a Él como nuestro modelo. Proseguir hacia Él como nuestra meta y experimentar ya el poder de Él en nuestra vida. Y todo ese cúmulo de vida que vamos desarrollando, ya nos podemos transmitir este modelo de Cristo hacia los que nos están rodeando. Regocíjate, hermanos, regocíjate en el Señor. Vivan con alegría su vida cristiana. Alégrense en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor bajo toda circunstancia. La Biblia nos llama, también ahí habla en el mismo capítulo 4, que usa la palabra gentileza y que también en el versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En otras versiones dice: buenos, amables, bondadoso. Ya, una actitud generosa hacia los demás. Esta palabra que sale, que vuestra gentileza, también es una palabra que cuesta encontrar del griego una traducción literal, que hay un sinónimo, una definición exacta. Ya no es, algunos dicen que no es modestia o bondad, ni sino amabilidad, sino más bien mesura. Una mezcla de actuar con compasión y comprensión, pero sin llevar ni transar los principios de Dios. Esa debe ser nuestra actitud con los demás. Ser compasivos, comprenderlo, pero sin trazar los principios. Sin trazar nuestros principios. Esa es la actitud. Y ese es el modelo que debemos seguir. Lo invito a que podamos orar, hermano, y que puedan en sus casas repasar este capítulo 4, estos primeros versículos. Lo invito a ponerse de pie, por favor.